Mi nombre es Ramiro González, soy saxofonista en el grupo La Manta. Tengo dos discos, uno se llama Jazz Suite del Noreste de México y otro se llama Sonata para el Bebé Colibrí. Y bueno, voy a tocar algunas improvisaciones para ustedes. Bueno, con La Manta hacemos fusión de música mexicana con jazz. Yo tengo un disco donde también abordo músicas tradicionales del noreste de nuestro país. Pues estamos trabajando en un nuevo disco con ellos y bueno, yo estoy trabajando nueva música también. Ahorita voy a tocar una improvisación sobre ritmos de huapango. Thank you. Bueno, los invito a que adquieran mi música. Pueden encontrar los discos de La Manta en Spotify y pueden escuchar gratis. Están en todas las tiendas digitales posibles. Algunos también los pueden encontrar en Bandcamp, también ahí pueden descargar. Y bueno, les recuerdo, esto fue Compacto desde la antigua fonoteca de Radio V. Thank you.